Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, la saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar en un rato entre amigos, como cada martes, como cada jueves, en este horario, una horita y media, de muy buena música en compañía de todos ustedes, y muchos más, ¿no? Dada la recomendación de nuestro amigo Angelito Corrinca, que en cada pase efusivamente nos recomienda, ¿no? Difícilmente creo, o puedo pensar que algún folclorista le puede quedarse un rato, aunque sea quizás por curiosidad. Siempre decimos, ¿no?, de cómo el jazz se ha fusionado absolutamente con cualquier ritmo. Estaba intentando, obviamente, con el folclore nacional también y el folclore de cualquier rincón del planeta. Y estaba tratando de acordarme. Yo escuchaba de pibe y fue uno de mis primeros acercamientos a estas cosas de la música de proyección, ¿no? Los músicos populares argentinos, aquel grupo de folclore de proyección, bien con aires yaceros, por momentos medio rockeros, una cosa, Jacinto Piedra, la voz del negro Jacinto Piedra, fantástico, no me puedo acordar del líder del grupo, ya me voy a acordar, bueno, ya me voy a fijar por ahí, pero bueno, pequeñas cositas, ¿no?, para recomendar. Y justamente lo que vamos a escuchar hoy tiene que ver con esa, ¿no?, con esa cosa, esa mezcla fascinante que tiene el jazz con la música del mundo. Y hacía ratazo que no escuchábamos nada de Latin jazz, músico cubano. Hemos escuchado últimamente muchos músicos cubanos, pero como siempre comentamos, quiero decir, esta cosa de cómo muchísimos músicos cubanos apegadísimo, ¿no?, a la tradición cubana, a la madre tierra, a mamá África, como siempre comento que menciona Omar Sosa, el gran pianista cubano Omar Sosa, a su raíz folclórica. Hay muchos músicos de los que hemos escuchado que, si bien están ligados a esa onda, no suenan tan en el estilo bien latín como estamos acostumbrados a escuchar. Sí suena de esa manera lo del trompetista cubano, muy jovencito, radicado en Berlín, Alemania, desde hace muy poquitos años. Hablamos de Juliski González, que acaba de publicar Cubanero bajo el sello One World Records, un sello danés, el 3 de julio último pasado, con una de sus tres proyectos. El hombre lidera tres proyectos. Uno, una fusión bien cubana yacera. Me voy a fijar por aquí, la Kind of Cuban, la Juliski González and Cubanache, que es una mezcla de afro-cubano con salsa, y esta, la Cubanache Live, que es la con la que produjo este Cubanero. La banda cubana, como la menciona, el propio Juliski González en trompeta, Norman People en piano, Martin Krog Matiuk en bajo, Isan Torres Castillo congas, y bueno, menos mal que le dicen Bebito, según leo por aquí, porque Will Joff Sunday Moncasa Williams, mamita, Bebito, por algo le han puesto el sobrenombre, ¿no?, Bebito, en batería y percusión. Como músicos invitados, dos músicos escandinavos, Thomas Frank en saxo tenor, Bjarne Rupé en guitarra, y otros paisanos como Johan Ramón en cajas, Leonid Muñoz Chequere, Carlos Guillén Bata y Jeremy Cordós, Tony Rafael y Nando del Río en coros. Lindísimo, ¿eh?, cómo suena. La tapa del disco bastante, no dice nada, bastante fuleraza. Pero la web de Juliski González tiene muy buenas fotos, además de la información necesaria, como corresponde. Empezamos bien con esto, ¿no? Porque ya me van a escuchar quejarme de la falta de información con respecto a algunos de los músicos que vamos a escuchar en el día de hoy. Bien, ahí fue. Lo de no guardar, porque estoy haciendo algunas modificaciones al archivo. ¿Qué es lo que estamos escuchando de cortina? Vos sabés que estaba haciendo limpieza en casa y un montón de discos que regalé, discos CD, porque, bueno, tengo mucho digitalizado. Y por allá apareció esto. ¡Qué lindo! ¿Cuánto hacía que no escuchaba esto? el supergrupo de fusión de los años de fines de los 80, principios de los 90, Steve Sajid, co-liderado por Mike Manieri, el vibrafonista, junto al desaparecido Michael Brecker, que justamente en este álbum, Vibe, del año 1994, publicado por NIC Records en el año 1994, desafortunadamente en este álbum no toca Michael Brecker, lo hace Donnie McCaslin, suplantándolo en una formación en la que él todavía estará muy activo, ¿no? Desconozco las razones por las cuales el gran saxofonista fallecido hace muy pocos años no estaba en este disco. Pero bueno, nos va a acompañar todas las cortinas de hoy. Fantástico, Steve Sajid, Vibe. Bien, recordemos que por aquel entonces, muy jovencita también, Eliane Elías, la bellísima cantante y pianista, genial pianista Eliane Elías, había hecho su aporte en los principios de los comienzos de la banda, Steve Sajid. Bien, muy bien, te comento, como hacemos siempre, un repaso así sobre la discografía que vamos a escuchar hoy, la programación de que vamos a escuchar hoy. Un trío multinacional, pianista de Países Bajos, De Jong, junto a un contrabajista estonio y un baterista finlandés, De Jong, Revane Kantonen, trío, un disco lindo, lindo, lindo disco. Te digo que arrancamos medio arribita y después vamos a bajar, levantamos un poquito más arriba, más allá de la primera mitad del programa. Pero bueno, ahora bajamos, Seguimos después con el guitarrista canadiense Bernard Depoux. De este hombre sí que no conseguí casi nada. Lindo disco, Un disco del año 2018-17. Muy lindo, que había estado guardado por ahí. Bueno, hoy lo largamos, hoy lo ponemos en consideración. El pianista británico Greg Fort. ¿Cómo están los músicos británicos? Están publicando mucho, pero además hay una actividad muy fuerte. Yo no sé si eso se debe a que realmente las discográficas están lanzando discos. Te digo que la cantidad no hace a la calidad, pero en este caso hay mucho y muy buena calidad. Es muy fuerte el liderazgo británico-inglés en la Europa, incluso de este lado del charco también, en cuanto a calidad, me refiero, ¿no? Greg Fort, un disco lindo, disco Symphony Pacific. Recordamos al enorme saxofonista estadounidense Jimmy Heath, falleció en enero de este año, a los 93 años. Nos legó un disco enorme, un disco bellísimo, Love Letter, Carta de Amor, un disco que completó su grabación apenas unas poquitas semanas antes de fallecer. Un disco sensacional. ¿Cómo se puede tocar, componer y arreglar de esta manera, ¿no?, a los 93 años? Bueno, otro muy jovencito pianista, director, en este caso al frente de una enorme big band, otro muy jovencito morocho británico, Wayne Marshall, en un homenaje, el hombre ya lleva varios homenajes a Gershwin, en uno más, al frente de la WDR Big Band, lo último del cuarteto, conformado por Joseph Redman, Brad Meldow, Christian McBride, Brian Blade, un disco realmente muy lindo que acaba de ser publicado en forma completa. Habíamos anunciado un sencillo hace algunas semanas. Otro, como siempre, bienvenido, la música del guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel, que acaba de publicar apenas un simple con The Hardcore Orchestra. La orquesta conformada por artistas y algunos invitados de su propio sello, el Hardcore, en una campaña de beneficencia humanitaria con todo lo recaudado por este sencillo. Muy, muy lindo, haciendo un clásico de él de hace algunos años, acompañado por una enorme banda. Cerramos con otro muy jovencito multiinstrumentista estadounidense, Derrick Hodge, con su tercer álbum bajo el sello Blue Note Color of Nice, un disco bien polentón para el cierre. Bueno, a ver, ¿qué tal? Vamos ahora, De Jong, Revane, Kantonen trío. Intercities publicó el sello propio del trío en noviembre 29 del año pasado. John Rabanne Cantonen Trio Intercities. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos a Jesse de Jong, piano y composiciones, Robert Rabané, bajo eléctrico, Rup Kantonen, batería, una formación multinacional, decíamos el primero y líder del grupo, del trío, pianista holandés o de Países Bajos, como se recomienda decir ahora, el bajista eléctrico estonio Robert Rabané y el baterista finlandés Rup Kantonen. Se conocen desde hace algunos años mientras, como una historia común, ¿no?, participaban de clases de formación y bueno, allí se conocieron, todos muy jóvenes y vienen tocando desde hace algún tiempo. Un álbum debut, este, Intercities, un título que el líder del grupo explica de esta manera: como músicos pasamos mucho tiempo viajando o esperando en nuestro camino en las salas de conciertos, las carreteras, los trenes, los coches, las estaciones y los aeropuertos. Han empezado a sentirse como un segundo hogar en los últimos años. Durante estas horas a menudo me canto melodías a mí mismo y escucho la música que pasa por mi cabeza. El resultado de eso es lo que se escucha en este álbum. Intercities significa que para mí estar en la carretera entre ciudades y es la cualidad unificadora de todas las composiciones de este álbum. Bueno, muy bien, buena la explicación. Yo hubiera deseado tener un poquito más de información. Hablamos de un álbum debut y francamente la formación es escasísima, ¿no? Muy, muy, muy poca. De hecho, lo poco conseguido es acerca de uno de los grupos que él fundara hace algunos años, en donde hay un poquito de data con respecto a él. El resto de los músicos no nos interesa porque no forman parte de este trío. Pero bueno, cositas a corregir, ¿no? Decíamos, todos muchachos que se conocieron de hace algún tiempito, como comentábamos, asistían al conservatorio de Ámsterdam. Se conocieron allí en el conservatorio, mientras de allí uno estudiaba piano clásico, también como jazz. Se inspiró a aprender jazz en una de las grabaciones de Fats Domino a una edad muy temprana. Fíjate la exposición, ¿no?, de los chicos muy jovencitos a clásicos, ¿no?, del género, desde una muy, muy, muy temprana edad. Bueno, todas composiciones, las siete composiciones que forman parte de este álbum, todas composiciones del propio pianista, de este joven pianista. Él se reconoce un fanático del estilo, del estilo SM, como siempre comentábamos aquí, y también muy impactado personalmente, según leo por aquí, sobre la música de Chopin, los Beatles, y de el pianista, también muy jovencito, pianista noruego Thor Gustafsson, uno de los artistas exclusivos del sello alemán SM. Bueno, lindo, muy lindo, lindo álbum, Intercities, publicado por una bajo sello propio el 29 de noviembre del año pasado, 2019, grabado en directo el 19 de mayo de ese mismo año. Muy bien, mientras escuchamos de fondo, lo mencionaba hace un momentito, ¿no?, cortinas con Steve Sahid del disco Vibe, publicó en IC Records en el año 1994. Te comento así medio rapidito la banda. Mike Manieri, el vibrafonista líder de esta banda, coliderada la banda, ¿no?, decíamos, por el genial y recordadísimo Michael Brecker, en este caso suplantado por Donnie McCaslin, en saxo tenor y soprano, en saxo alto Aaron Ake, Tim Hagans trompeta, Michael Caine y Rachel Zeta en piano y sintetizadores, alternándose. Anna Holzman en batería programada y sintetizadores, también además produce el álbum. Victor Bailey en bajo, James Genius y Reggie Washington también alternándose en el bajo eléctrico y Clarence Payne en la batería. Un álbum, pero requete contra formidable, de esta super, super banda que brillara por los fines de los 80, principios de los 90. Y que obviamente prácticamente se disolviera la muerte de Michael Brecker. No me iba a acordar, pero lo busqué. Los MPA, los músicos populares argentinos, Peteco Carabajal, Verónica Condomí, Chango Farías Gómez, Mono Insaurralde y Jacinto Piedra. ¿Qué banda para un folclore de proyección? Yo escuchaba esto cuando era pibe, me partía la cabeza. De ahí a empezar a escuchar un poquito de jazz y música alternativa, hay un paso, ¿no? Bueno, y aquí estoy. Bueno, Bernard Depuy. Bernard Depuy es un guitarrista canadiense. Estoy muy enojado con este hombre porque su música es fantástica, pero cuando te digo que no hay nada de información, lo poquito que voy a leer aquí es lo que busqué y busqué y busqué, Pero bueno, no hay web de, bueno, tampoco del sello, porque es una producción propia. Reflections, publicado el 21 de diciembre del año 2018 por el guitarrista canadiense Bernard Depuy. Tampoco hay data con respecto a la banda que completa el álbum. Bueno, vamos a escuchar la música de Bernard Depuy y luego les comento la poquísima data para ir conociéndolo un poquitito. Reflections, Bernard Depuy. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Suena Steve Head, Vive, disco fantástico, con una tapa muy muy linda también, ¿eh? Como también de linda es la tapa de este disco Reflections, del guitarrista. Estaba leyendo por aquí la poquísima data, mirá, no sé, 10, 15 líneas. Como la poca data te promueve la confusión, ¿no? Porque estoy leyendo por aquí, yo decía. Canadiense, claro, se radicó en Canadá, en Quebec, en el año 85, pero aparentemente no dice nada por aquí, pero parece que el hombre nació en París, por lo menos estudió allí técnicas instrumentales a principios de los 80, dice, con el guitarrista de jazz Pierre Coulat en París. Bueno, fue de ratas, esto es debido, ya te digo, a la escasísima, pero nada, ¿eh? Hay algo ahí, algo nada tampoco, también, en su perfil de Facebook. Pensaba que iba a poder encontrar algo por ahí, pero no. Ustedes, yo debo cansar, ¿no? Con esto de quejarme al aire por la muy poca información de algunos músicos y en otros hablan de todo yo y nada de sus compadres, compañeros de banda. Lo cual está muy mal también, pero en este caso nada, ni de él ni del resto. Así que, bueno, Reflections, Bernard Depoux. Publicó una producción propia el 21 de diciembre del año 2018. Lindo, ¿eh? Linda etapa. Ahí publicada en nuestro perfil de Facebook, como hacemos cada momento en el que va sonando el tema anunciado. Vamos a esto ahora, que también tiene una etapa muy, muy linda. Un fragmento de una obra de arte, una pintura. Hablamos de el pianista británico Greg Fout. Greg Fout. El hombre hace un poquitín de todo, ¿no? Acá hemos criticado y feo a ese movimiento denominado smooth jazz, bien nombrado smooth jazz, mal nombrado, bueno, música de ascensor, música de pasillo, música de consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque obviamente muchísimos músicos que enrolado dentro de ese subgénero lo han maltratado de una manera tal que lo han prostituido, por así decirlo. Pero hay gente como Greg Fout que lo hace muy bien, realmente bien. Este álbum Symphony Pacific, un largo álbum de 16 cortes, tiene esa impronta, pero de una manera muy, muy, muy pulcra y bien tratada, ¿no? El smooth jazz como debe ser bien tratado. Y como hemos escuchado aquí a muchísimos músicos, que le hacen honor a este movimiento, a este subgénero del jazz. Greg Fout publicó este álbum el 3 de julio último pasado, bajo el sello Strut Records, Symphony Pacific. Es un álbum realmente lindo, agradable. Este muchacho se ha convertido en los últimos años en un pilar muy, muy, buscado, solicitado, por sus colegas británicos y europeos, dada su ductilidad, porque tiene formaciones de jazz, hace cuestiones que tienen que ver un poquitito más con la fusión, y también algo que en este álbum se ve mucho también, ese un poquitito de todo, donde ese toquecito smooth, como comentábamos, está bien presente, pero tratado con altura, ¿no? como se debe. Greg Fout, Symphony Pacific, publicó Strut Records el 3 de julio de este año. Bueno, escuchamos a Grapefruit. Symphony Pacific publicó Strut Records el 3 de julio de este año, una banda multinacional también en esta oportunidad, una cantidad enorme de músicos, desconozco a la mayoría, así que pasemos a algunas pequeñas cositas con respecto al estilo musical destacado en este álbum que comentábamos hace un momentito, ¿no? Resulta que el hombre también en una de las composiciones, Lyman for Lyman, dedicado a la memoria de un... él, lo voy a leer porque él lo explica mejor. Duncan fue uno de los héroes no reconocidos del jazz británico. Habla de Duncan Lyman. Tocó con Sinatra, compuso una increíble música. Aquí menciona esta música de estilo smooth. Y su álbum del año 1970, Best of the Bossa Nova, fue uno de los álbumes de jazz británico más vendidos de todos los tiempos. Grabé con él para mi álbum The Mage hace algunos años y fue realmente el tipo más agradable con el que he tocado. Tenía muchas ganas de trabajar con en este álbum con él, pero tristemente falleció un par de meses antes de las sesiones, así que realmente me quedé con muchas ganas de grabar y queríamos grabar este tributo para él. Bueno, lindo álbum, ¿eh? Decíamos, y bueno, la tapa muy linda también. Hicimos un fragmento de una pintura de un artista argelino parisino de principios del siglo pasado, 20, Henri Valency. Lindo. Bueno, también su web es muy pulcra y muy profusa en información, como se debe, ¿no? Bien, vamos a la estrella, si se quiere, de la programación del día de hoy. Obviamente también adorna las portadas de nuestro blog. Hablamos del saxofonista estadounidense Jimmy Heath, que falleció a los 93 años en enero de este año, y que tras una larguísima, pero larguísima trayectoria musical, comenzó obviamente muy, muy, muy jovencito, y uno de los artífices y de los personajes del eléctrico bebop, de la mano de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, bueno, fue uno de los precursores de aquel movimiento. Aquí lo vamos a escuchar tocando baladas, algo que uno podría decir, bueno, los años pacifican y apaciguan la locura del bebop. A estos años la destreza no es tal y te convendría tocar un poquito de balada, ¿no? Lo cierto es que Jimmy Heath se sintió muy cómodo siempre con las baladas. Y este álbum, precioso álbum, pero qué lindo álbum, Love Letter, Carta de Amor, publicado por el sello Verbe el 17 de julio de este año, con una cantidad de monstruos del movimiento que ya había pasado a mencionar. Este álbum se produjo o nació de un desafío, por así decirlo, de su productora artística. Ya voy a recordar por ahí el nombre de esta chica que no me puedo acordar. Bueno, la cosa que le mojó la oreja, ¿no? A ver si era posible que él tocara un álbum de baladas. Bueno, fue su último álbum. Falleció poquitas semanas antes de terminar, después quiero decir, de terminar la grabación de este álbum. Fíjate la cantidad de gente que participa. Estoy leyendo por ahí que casi como que se peleaban, ¿no? Por formar parte de la banda, porque tocar con Jimmy Heath no era un trabajo, era más bien un tributo para un hombre que construyó el movimiento, que uno diría, hagámoslo ahora, porque ¿cuánto más puede vivir este hombre? Y lo hicieron a tiempo y participaron con enorme orgullo y responsabilidad y amor hacia el maestro. Kenny Barron en piano, el guitarrista Russell Malone, el vibrafonista Monte Croft, David Wong en bajo, Lewis Nash en batería, Wynton Marsalis en trompeta y las voces de Cecil Mallory Salvan y el también morocho Gregory Porter, que aporta su voz en este tema que vamos a escuchar ahora. Jimmy Heath, Love Letter. Don't misunderstand. We are only strangers on our way to someone else, to some place we forgot. don't mistake my smile. It just means I'm lonely. Love me till this day has passed, and then forget we met. We're just still in time, in some secret place, yielding to a soft wind day. To love the pain away, don't misunderstand. You are no concern of mine, but in case you're free sometime and need some time with me sometime to hold my hand, then I will understand. Some secret place, yielding to a soft wind day, to love the pain away. Don't misunderstand. You are no concern of mine, but in case you're free sometime and need some time with me sometime to hold my hand, then keep in your plan. I could be your man, en tu radio. estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, el sexto corte, Don't Misunderstand, en la voz del cantante estadounidense Gregory Porter. Qué poco hemos pasado de Gregory Porter, qué poco he pasado, no quiero involucrar a nadie porque esto es responsabilidad mía. Resulta que este hombre tiene una voz fantástica, pero su repertorio, lo que he escuchado de él, no me llega, pero viste, esas cosas, ¿no? Pero cómo suena, suena como debería sonar, ¿no? En este enorme homenaje a la enorme figura del saxofonista fallecido Jimmy Heath. ¿Cómo suena? Qué lindo, cómo entona, cómo interpreta este clásico el morocho Gregory Porter. Fantástico. Decíamos, ¿no? Un desafío que por aquí estoy leyendo, la fotógrafa artística Carol Friedman le hizo, ¿no? Lo chichoneó al Jimmy, que hace unos 22 años aceptó el desafío. Este álbum fue grabado en poquitos días anteriores y posteriores a su cumple número 93. Y bueno, pocas semanas después falleció esta celebridad, uno de los viejos enormes figuras dinosaurio viviente hasta hace muy pocos meses del movimiento del bebop. Bueno, él comentaba algunas cositas, ¿no? Dice, mi padre se ganaba la vida como mecánico, pero tocaba el clarinete por diversión. Comenta Jimmy Heath acerca de sus comienzos por allá. Nació en el año 1926, fíjate. Testigo y además protagonista, ¿no?, del nacimiento del movimiento. Tocaba el clarinete por diversión, comenta él, de su papá. Lo sacó de una tienda de empeños y salía con una marching band por las calles de Filadelfia los fines de semana. Imagínate tocar en una caravana de músicos tocando jazz por las calles, ¿no? Muy de Nueva Orleans también. Mi madre, por su parte, cantaba en el coro de la iglesia. Además, en casa siempre estábamos escuchando discos de los grandes, de las grandes bandas de jazz de la época. Bueno, el bicho no solamente picó en él, sino sus hermanos, ¿no? Percy Heath, bajista, reconocido bajista, y Albert, en percusión, formaron algún tiempo después los Heath Brothers. Bueno, hay mucho para comentar. Su incursión dentro del movimiento en las bandas de Miles. Bueno, tocó con Coltrane, obviamente, y con los grandes del género de aquellas épocas. Pero lo vamos a dejar. Vamos a explayarnos un poquitito más. El próximo martes le vamos a dedicar el disco completo de este fantástico álbum. Su álbum póstumo, su ofrenda póstuma, Carta de Amor, publicado por el sello Perpé el 17 de julio de este año. Lo dejamos por ahí por ahora. Hasta el martes que viene. Vamos a ir ahora con esto. Otro muy jovencito, que también quedó prendado de uno de los grandes del movimiento, ¿no? Por aquella época, estoy haciendo memoria un poquitito del nacimiento del bebop, los grandes popes y los grandes maestros, los hechiceros del bebop, Charlie Parker, Dizzy, alucinaban, ¿no?, con la música de un grande que no tenía poco o tenía poco que ver. Fue más bien adoptado por los músicos de jazz. Hablamos de George Gershwin. Este muchacho, Wayne Marshall, pianista, conductor, compositor británico, reconoce que de muy jovencito quedó, pero enamoradísimo de la música de Gershwin. Le ha publicado varios álbumes en homenaje a su música. Y en esta oportunidad, Born to Play Gershwin, nacido para tocar a Gershwin, publicado por sello AB el 17 de julio de este año, al frente de la WDRB Band, una de las prestigiosas bandas, grandes bandas europeas, última participación como director de esta enorme banda, se despide con este Born to Play, Gershwin, publicado por el sello AB el 17 de julio de este año, Wayne Marshall. Thank you. Tito Kepachú. Bueno, Wayne Marshall and W.D. Ripan, Borchu Plain Gershwin, publicó AB Records el 17 de julio de este año. Escuchábamos un arreglo de Corcovado de la Brazilian Suite del año 2010. Bueno, tocado en esta oportunidad con dirigiendo la W.D. Ripan, algo que dio fin a estos 10 años de liderazgo al frente de la enorme y prestigiosa banda, para seguir, según comenta él mismo, retos, buscar otras cosas, ¿no? Buscar algunas aventuras, buscar nuevos retos, nuevas propuestas, fundamentalmente dedicarse a tocar el órgano, según él mismo comenta. Bueno, como estamos muy apuraditos de hora, de tiempo, vamos a seguir. Vamos a escuchar esto. Joshua Redman, Brad Meldau, Christian McBride, Brian Blade, Rodden Again, publicó en Nasus Records el 10 de julio de este año. Un cuarteto vuelto a reunirse después de un montonazo de tiempo. Habían grabado en el año 94 Mood Swing. Y bueno, se conocen obviamente dentro del ambiente, suelen participar como músicos invitados unos de otros, en vivo obviamente, pero como grupo, como proyecto, no lo habían hecho desde aquel primer encuentro en el año 94. Ron Again publicó Nasus Records 10 de julio de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, Joshua Redman había liderado el cuarteto allá en el año 94, hace 26 años, con el disco Mood Swing, y él recuerda con mucha nostalgia aquellos momentos. Dice: me di cuenta casi de inmediato que esta banda no se mantendría junta por mucho tiempo. Sin duda alguna, para nuestra generación, estaban entre los más consumados e innovadores en sus respectivos instrumentos. Ya tenían una demanda tan alta, todos querían tocar con ellos, y todos tenían personalidades musicales tan fuertes y carismáticas, destinadas a empezar pronto algo, a perseguir sus propias visiones independientes. Yo sabía mejor que nadie lo increíblemente afortunado que era tener incluso ese corto lapso de tiempo con ellos. Recuerda Joshua Redman de aquella oportunidad, la primera. Se han vuelto a juntar después de 26 años. Por ahí Brad Meldau dice: lo habríamos hecho hace 10 años si fuera por mí. Y bueno, después Christian Marbay también dice sentirse abrumado, ¿no?, por el, y privilegiado por tocar con estos grandes monstruos, a los que los ve de una manera enorme, según él mismo dice, de la forma en que han crecido musicalmente hablando estos últimos años. Bueno, fantástico, ¿eh? Re lindo, muy linda etapa también. Profusa información en la web de todos ellos con respecto a este encuentro entre amigos de hace muchos, pero muchos años. Vamos a seguir ahora con el guitarrista estadounidense Cole Rosenwinkel. Ustedes me habrán escuchado hablar a mí de Rosenwinkel. Yo soy un fan de él. Tiene un sonido, su guitarra suena de una manera fantástica. Realmente tiene un sonido enorme este muchacho, que, bueno, líder de su, y dueño y productor de su propio sello, el sello Hardcore Records, ha tenido una iniciativa humanitaria con la publicación de un sencillo de uno de sus temas muy populares, un lindísimo tema, Under It All, quiero decir. Habrán visto la fluidez de mi inglés, ¿no? Publicado originalmente en el disco Star of Jupiter, publicado el 13 de noviembre del año 2012. ¿Qué ha hecho este muchacho? Juntó en forma remota los aportes de 68 músicos, muy jovencitos ellos, provenientes de tres continentes, algunos de ellos parte de un proyecto también de promoción de jóvenes músicos, y mezcló, ¿no?, todos los aportes de cuerdas, hay de todo, 68 músicos, te digo, que componen esta de Hardcore Orchestra, y publicó este sencillo, Under It All, lindísimo, ¿no?, orquestado con esta enorme banda, y lo producido, lo recaudado de la venta de este sencillo va a ir a una fundación. A ver dónde está. Uy, mamita querida. Bueno, una fundación que no recuerdo ahora. Acá está, Hardcore for the World. Un proyecto destinado a beneficiar con insumos, con básicamente instrumentos para la formación musical de niños necesitados. Bueno, enorme iniciativa, y lo que suena a esto es realmente lindísimo. Cole Rosenwinkel and the Hardcore Orchestra, Under It All. buenísimo. Corners and Winkle and the Hardcore Orchestra. Publicó Hardcore Records el 19 de junio de este año. Under It All es el tema originalmente publicado en el disco Star of Jupiter del año 2012. Decíamos, bueno, una propuesta debido a la contribución de una enorme cantidad de músicos, 68, provenientes de diferentes partes del planeta. Además participan monstruos del movimiento como Seamus Blake, Chris Speed, Andrew D'Angelo y el guitarrista brasileño Pedro Martins, de quien escuchamos algo la última vez hace algunas poquitas semanas. Bien, qué lindo esto, ¿eh? Hay un video muy lindo también que pueden ver en la web de Corros Encuentro. Nos vamos a ir, estamos un poquitín pasados. Derrick Hodge, Color of Noise, publicó Blue Note Records el 26 de junio de este año. Una propuesta realmente muy atractiva de este multiinstrumentista. Jazz, hip hop, soul, gospel, todo de una manera mezclada, de una manera realmente fantástica. Muy lindo, elegimos el tema más polentón de este Color of Noise, el tercer álbum para el sello Blue Note del multiinstrumentista Derrick Hodge. Con esto nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.